continuamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Hay una rotación de butacas, gente que se desplaza. Hay gente que busca compañía. Creo que algunos de los que estaban afuera ahora lograron entrar y así, pasen. Bueno, queremos agradecer aquí, llegó En la cuerda floja, que es un libro de Rodrigo Mauregui, o Mauregui, no sé exactamente cómo, que viene con una dedicatoria para usted. Sí, sí, que he leído y que agradezco muchísimo, ¿eh? Hay incluso, al parecer, un cuento que él dedica. Muchas gracias, muchas gracias. Y también está aquí Reparador de Sueños, es premio Eñe de la Historieta de Matías Santillán y Serafín. Está por aquí. Hasta los dos. Bueno, gracias, una historieta muy, muy bella. ¿Hay algún personaje que se parece a usted? ¿Es usted o no? O sea, Paco, sí, sí, sí. ¿Cómo yo? Tiene rulos. Ah. Barton cree que usted está sentado ahí adelante. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Me dice, no se achique. Bueno, aquí... bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Reparador de Sueños, premio Eñe de la Historieta, una novela gráfica de Ediciones de la Flor, una muy linda edición además. Ediciones de la Flor hace bien sus cosas. Tenemos un manifiesto, es bueno que se vuelvan a escribir manifiestos, ¿no, Alejandro? Que hace tanto tiempo. Si somos un humilde programa de radio, FM La Fábrica 89.5 de Lanús, muchas de nuestras inspiraciones son gracias a ustedes. Dejamos nuestro simple manifiesto que lleva como título Después no llores. Aquí está el manifiesto. Y hemos recibido también de Mauro Salvador Bertone Extinción o Nacimiento. Bueno, tenemos algunas otras obras que agradeceremos programa de la... Sí, pastelitos. Ahora es el momento de nuestra sección. Esta es tu página, animal. Para los animales. Por ejemplo, las mascotas, cómo llevarlas de viaje. Ay, qué lindo. ¿Por qué las va a llevar? Déjelas. Sí. Es un buen momento para abandonarla. Dice, los fines de semana largos, como este. Sí. ¿Cómo cuál? Como este. Toda esta gente que está aquí dejó a sus mascotas en la casa. No crea. Son una ocasión ideal para viajar hacia algún lugar... no muy lejano. No. No, ¿para qué? Que nos permita disfrutar del aire. Claro, libre. Porque en casa no hay. Libre, libre. Y espacio de distensión, con C. Con toda la familia. De distinción, probablemente. Ah. Incluidas las mascotas, dice el redactor, sí, como haciendo una gracia. Sí. Al contrario de lo que muchos aún piensan, viajar con mascotas no es tan difícil como parece. Mentira. A mí no me parece nada, en realidad. De hecho, resulta mucho más sencillo que viajar con parientes. Claro. Digo yo. No, que decidir a quién puede dejárselas. No, pero que es el momento de abandonar a la mascota. Claro, y con... La mascota, ¿cuánto dura? 11 meses. No, vive. 11 claro. meses te dura una mascota, vos. Sí. En tu propiedad. Al mes número 11 te vas de vacaciones... Primero pensás cómo llevarla. Sí, es que no. Muy difícil. Pensás después cómo dejarla en un lugar. Sí, claro. Pago, qué sé yo. Mucho más difícil. Sí. Entonces, por ahí una noche... estás solo, mirás a la mascota. Llueve. Llueve. A cachar a la mascota arriba del auto. Y a 20 cuadras la largás. Y en ese momento lo mirás al perro y le decís, momento... de un cambio. Sí. No. Sí. Ahora hacete solo. Además devuelve el perro 20 cuadras, le vuelve. Bueno, 40, qué sé yo. No. Hay que dejarla en general en otra línea de ferrocarril. Claro, eso es. Que se cruzan. Y dejarle datos confusos, olores confusos. Sí, sí. Sí, le tira un montón de cosas olorosas y confusas. No, pero acá dice, por ejemplo, son cada vez más las familias que aprovechan este tipo... a no este tipo de descanso breve, para llevar al perro y al gato. Juntos. Bueno, y algunos consejos. Finalmente, si usted resuelve llevar en auto al gato, dice, utilice un canil de viaje. ¿Qué es un canil de viaje? Es algo para un perro. Sí. Buenas tardes. Es como un corralito. Tenemos aquí al profesor... Conrad Lorenz. No, el del corralito era otro, el profesor. Al profesor Corrales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted pone, deposita al animal en una jaula con manija. ¿Cómo una jaula con maní? Qué lindo la jaula con maní. En una caja jaula lo definía Gillespie. Cajaula. Es exactamente eso. Es una caja jaula. Y si lo voy a llevar en el auto, ¿para qué necesito la caja jaula? Y porque si no se le desparrama. Por eso meto en el baúl y chao. Listo, se le desparrama. ¿Usted sabe que a mí una vez me chocó una vieja? ¿O una señora grande? Porque le saltó el perro de atrás para adelante y se me fue contra el cordón. Yo estaba estacionado. Y lo chocó. Genial. Y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo le dice que haces a una señora mayor? Una señora que es una vieja. Con el perro encima. El perro luchándole. Ah, yo hubiera querido estar ahí. ¿No tiene un video de eso usted que saca fotos siempre? No. Y la señora, pobre, después me dio pena. Porque después que le pegó. Retrocediendo el auto. Disculpame, me saltó el perro. Qué expresión. Me saltó el perro, señora. Y claro, no sé, lo llevaba el perro suelto adentro. Lo llevaba suelto atrás. El perro por ahí te muerde acá. ¿Cómo se llama? La yugular. La yugular. Ah, bueno, un muchacho. Nosotros le decíamos, él tenía la costumbre de llevar el perro a traer un perro bravo. Era. Sí, sí, era un Doberman. Un Doberman. Así se llamaba. Un día ese llamó al pedicuro, le había cortado la pielcita de los dedos de las patas y el perro se las comió el Doberman. Sí. Y entonces le quedó, desde entonces le quedó un regusto por la carne humana. Sí. Y él lo llevaba siempre en el auto atrás y el perro lo miraba. Nosotros decíamos, un día vas a tener un disgusto. Mirá que un día vas a tener un disgusto. Y un día venía manejando él, el perro atrás, y el perro lo desconoció. Sí. Se había cambiado la ropa. Lo desconoció. Lo desconoció y le agarró la yugular. Y este manejado empezó a gritar. Decí quién sos, decía el perro. Lo vimos pasar nosotros. Sí. Uy, mirá, sucedió lo que siempre temí. Sí. Son 50 pesos la apuesta, claro. No, ¿cómo lo dejaron? Uno empezó a correr y lo dijo, no te metas. Mirá, cada familia es un mundo. No te metas. Cada uno con su mascota se lleva como puede. Por ahí sentimos que te sonaba la bocina. Sí. Y uno de nosotros dijo, el perro siempre le gusta hacer ese tipo de bromas y seguimos de largo. No, señor, además esos perros de gran porte... Perdón, no los puede trasladar así. Tampoco sirve la caja jaula para esos perros. Yo le hablaba de perros pequeños. ¿Qué precisa una cárcel para ese perro? No. Eso sí. Tiene que contratar un transporte especializado o... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí es donde llamaron un transporte especializado? Sí. Bueno, ¿especializado en qué? ¿Cómo en qué? Somos los hermanos mudanza. ¿Ustedes mudan perros? En lo que fuere. No, lo que fuere era una cosa es mudar un piano, sí, que se puede desafinar, y otra es mudar un perro. Que no se desafina nunca, sí. Y otra es mudar un perro, que hay que tener otros cuidados. Bueno, ¿qué quiere que le movamos? Tengo un canil lleno, un canil, cosa que ya ha sido descripta. Sí, una jaula con manija. No, señor, ¿quién no lo sabe? Un espacio. Una caja jaula. Un espacio perruno. Ah, sí. Pero el caso es que tengo dos Rottweiler y dos Doberman. ¿Qué vienen a hacer? Perros. Ah. Yo pensé que eran pianos. Que eran motocicletas. Porque ya si llevarlo en auto es difícil, llevarlo en motocicleta es imposible. Convencer al perro de que se abrace su espalda. Y que se ponga casco, pobrecito. Bueno, y los cuatro han sido entrenados para matar. Son perros... ¿Quién los entrenó? ¿Usted mismo? ¿O tiene también un criminal amigo? No, contraté... También personal especializado. Yo contrato cosas especializadas. Claro, ya estoy viendo. Sí. Que lo entrenó como guardián. No, como asesino. Bueno, sí. No lo diga, está bien. Entonces, Bueno, y ahora me voy de vacaciones a Mar de Ajó y me lo quiero llevar. Sí, se lo merece después de tanta masacre. Me lo quiero llevar para que corran. Que mate así. Sí. Sin orden. ¿Cuánta gente puede matar en Mar de Ajó? Libre albedrío. Claro. Que corran en la playa, que estén... Que hagan deporte. Que compartan, vamos, lo que compartimos en la familia. Playa no le va a convenir porque... Vio, están las viejas que son una tentación. Sí, claro. Yo perro. Sí. Y veo una vieja haciendo un castillo de arena y me la como. Además, como la gente está sin ropas, ¿qué piensa el perro? Es una carnicería esto. Claro, claro. Es como, sí, ¿cierto? Están esperando que están me provocando. Ahora, hay maneras, me han dicho, sabrá usted que es especialista. Yo, sí. Hay maneras de aplicar somníferos a los perros, de dormirlos con inyecciones. ¿Y para qué lo va a llevar si lo va a tener dormido? No, pero durante para el eso traslado. Duérmalo y déjelo. Y déjelo. Le da 2-3 litros de somnífero. Haga como si lo hubiera llevado. Si el perro no sabe los días. Pero durante el viaje, en el trayecto, que no se me despierten dolores, ¿no? No, porque... Sí, claro. A mí lo peor que se... Disculpe. Ya está. Mire, yo le voy a aconsejar, llévelo en micro. ¿En micro? Sí, señor. Micro. ¿Y cómo? ¿En qué parte del micro va a viajar el perro? ¿Dónde viaja usted? Sí. ¿En la butaca? ¿O dónde van las valijas? Este, en vez del canil. Sí. ¿Tú metes ahí? La valija. Cómoda. Una jaula con maneja. ¿A qué distancia está de una valija? No, son 4 paredes, señor, nada más. Usted mete la valija, la cierra bien y qué saben los del micro si adentro hay un perro que no sabe, señor. El ruido que hay en el retiro, además. El ruido de retiro. Estos perros, es difícil de meterlo en una valija, ¿eh? Sí. ¿Y no le iba a dormir? Ah, usted dice dormido. Claro, yo después que usted dijo eso se me ocurrió lo del micro. Ah, bueno, sí, lo duermo. Despierta en el intento. ¿Pero por qué en una valija? Lo duermo y lo acuesto entonces ahí mismo. Una vez iban a Mar del Plata unos amigos míos. Y en el tren había una vieja con un señor, una pareja mayor, que tenían un gatito adentro de un bolsón. Esos bolsones con agujeros. Sí. Y entonces por ahí vino el guarda y lo escabulleron al gato. Lo metieron medio ahí por abajo. Y con el guarda pasaje, qué sé yo, y uno empezó. Pasaje. Y se fue el guarda. Sí, la tipa empezó. ¡Mal educado! ¡Es una especie! Y nosotros llorábamos de la risa. Nosotros no, digo ellos. Sí, claro. No, está prohibido el traslado. Sí, y lamentablemente se lo tenía que decir como guarda. No, pero señor. Usted sabe, ha tenido mala suerte porque se ha topado con el peor de los guardas. Sí. Ah, y entonces... Sí, soy el peor guarda del Pacífico, del ferrocarril. Sí, sí, sí, sí, el más insobornable. Yo mire, ¿sabe con qué agujereo? ¿Los boletos? Ah, ¿los boletos con la picadora de boletos? ¿Cómo se llama? A tiro, señor. ¿Cómo los tiro? Los arroja al aire y les dispara, señor, y a veces les dan. Bueno, señor, mire. Boleto, pase y abono. Boleto acá lo tengo, sí. Ah, ¿y el pase? Bueno, vamos a ver qué más dice esta nota acerca de cómo llevar a las mascotas. Si tiene que hacer una parada durante el viaje. Ah, ¿no? ¿Y eso? Por ejemplo, aguantaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada. Bueno, en ese caso, si tiene que hacer una parada, pero no puede llevar a su perro. Ah, dice, no lo deje en el auto. ¿Qué hace? Especialmente en climas calientes, suéltelo. Trate de encontrar un lugar con sombra en donde puedas atarlo al auto. Claro. ¿Al auto? ¿A qué te hablan del auto? No, no sé. Pero ¿por qué no lo puede? Van a estar. ¿Por qué no lo puede dejar adentro del auto, al auto? Para que no, no se vaya solo, claro. Claro, porque se le recalienta la chapa. El auto, sí. No, el auto no, señor. El sol sobre la chapa. Del perro. No, del auto. Sí. El perro está chapa. El auto se transforma en una especie de horno. Uy, qué rico. ¿En serio? ¿Y cómo lo reconoce usted al regresar? ¿Va a subir al auto? Por la pelotita. Yo lo dejé acá al auto. Y le dice, ¿qué marca es, Aurora? No, señor. Está el perrito con la cabecita para adelante y la pelota en la boca, así, bien asadito. Levanta temperatura, porque usted cerró la ventanilla. Lo ve por la ventanilla, como dice el señor, parece un pollo. Dice, ese no es un perro, al espiedo. Mueve la cabecita un poco, así, tín, tín. Entonces el perro... Sí, se calienta. Claro, se recalienta se y... Se pone como loco. Veo cuando un perro empieza a recalentar. Sí. ¿Cómo lo reconoce usted? ¿El perro cuando está recaliente? Sí. No, no me bueno, señor. Ese tiene la lengua afuera y hace... Ese es sí. Como cualquiera. No, señor. Señor, el perro libera calor por la lengua. Sí. Usted... No, no, no. Ah. Usted, digamos, transpira, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? Pero no diga nada. No, no, señor, digo, como cualquier ser humano. Usted no. Pero los seres humanos no nos transpira la lengua. No crea, ¿eh? No. O no se nota. Como la tenemos ensalivada. Son otras glándulas, señor. Están otras, las sudoríparas y las salivales. Ajá. Están separadas por un alambre o algo así. Sí. Usted estudió mucho, se conoce. Sí, sí, sí. En cambio, el perro lo tiene todo ahí en la lengua. ¿Mm? Y está, llega un momento que se desvanece. ¿La lengua? No, el perro. Se desmaya. Se desmaya porque usted está comiendo medialunas adentro del bar. En Atalaya. Ahí en Atalaya. Sí, ajá. Y se demora con las medialunas. Entonces... No sirve, ¿sabes? Bueno, usted dijo lo ata en un árbol, ¿dónde lo va a llevar? ¿Lo tiene ahí al perro? Además no hay que atarlo al perro. ¿Sí? No. Yo lo vi en la tele eso el otro día. El perro está hecho para correr, señor. Y menos usted. Al auto. ¿No? Como hace usted. Menos teniendo un Fiat 600. Es chiquito, pero es guardián. El perro se lo lleva a la rastra. Claro, sí, claro. Vamos a ver qué otra cosa dice. Claro. Dice, si tiene que hacer una parada, entonces ya se lo dice. Sí, sí. Asegúrese de llevar una botella de agua y un bebedero. Ah. ¿Cómo que es un bebedero? Uno de plaza. Bebedero es una palabra horrible. Sí, esa. Sí. Esta casa es un bebedero. De perros. No permita que viaje con la cabeza afuera. Ah, bailar esta ranchera. Con la testa afuera, con la testa afuera. Ah, no, con la cabeza fuera de la... Sí, ¿por qué? Al perro le gusta. Entonces, la ventanilla del auto. Sí. Esto... ¿Qué cosa? Esto. Ah. Lo deja vulnerable a las partículas en el aire. También corre el riesgo de recibir cantidades excesivas de aire frío. Ah. Sí, lo que pasa es que al perro le qué gusta... Qué delicado que había sido... Y bueno, sí, sí. Sí. El perro enseguida va hacia la ventanilla. ¿Por? Porque le gusta sentir el viento y las orejas que se... ¿Y por qué no se compra una moto entonces? Ah, discúlpeme, pero su perro está loco. Sí. Si su vehículo está estacionado en la ruta, su perro siempre debe estar del lado de la vereda. Oh, banquina. Ah, no, banquina. Ah. Debe estar atento de evitar que salga corriendo repentinamente hacia el tráfico. Lo dicho, está loco. Está loco. Usted estaciona y el perro sale corriendo. De... El perro no piensa que es la ruta. Ven mal. Está en la ruta 9 o en la ruta 11. Patrón, no vi el camioncito. ¿Sí? El perro, además, es una situación totalmente anómala para el perro. Pero, sí. Menos... Tampoco sabe lo que es anómala. Claro. no sabe lo que es el tránsito, se va a dar cuenta lo que es, dice, pero una situación anómala. Me mando, dice. Me mando. Bueno, y si no, déjelo en su casa. Hay guarderías de perros. Tarde. Nosotros, claro, aquí en nuestra casa de venta de medias lunas, en medio de la ruta, tenemos guarderías para canes, así como algunos dejan sus hijos durante los 5 minutos que dura la parada. Pero los chicos quieren una media luna. Entonces no, por eso, así como otros dejan sus hijos, como otros no los dejan, usted deja el perro. Ah, está muy bien, es un buen servicio. Eso. Ahora, no vale olvidárselo. No, señor, no. Porque hay no. gente que deja el perro así como otros dejan el gato en el botánico. Sí, señor. ¿Por qué se dejan los gatos en el botánico, profesor Gatti? Bueno. Se hizo una costumbre que los gatos van al botánico y entonces claro, quien quiere abandonar un gato lo lleva al botánico. Está muy bien que haya ese orden urbano. No, y empezaron a reproducirse ahí. También, claro. Y bueno, que se reproduzcan ahí, ya que están ahí. Y bueno, sí, están ahí. ¿Dónde uno está? Tiene que ir a Puente Saavedra a reproducir. Y entonces están las señoras que les dan de comer y claro. se hace ya hay un ecosistema. Claro, un ecosistema. Un ecosistema, exactamente. Sí. Con de gatos y viejas. Conexiones de gatos y viejas. El ecosistema de por es un gato, programa gatos, de televisión de gatos y viejas. Entonces, no hay que hacer eso. ¿Cómo no hay que hacer ¿qué eso? Cosa, estamos, no. Hay que favorecer los ecosistemas, no cortarlos. No, pero no hay que abandonar gatos en el botánico. ¿Por qué si lo hace todo el mundo? Ni en ninguna. ¿Cómo todo el mundo? No. Y si no, no habría tanto, señor. Ahora está todo vigilado, eso. Usted lleva un gato. Y soborna al guardián. ¿Qué te hacen? Claro. Y dice, lo vimos en cámaras. Ah, sí, qué lindo, salió el otro día, lo vimos con un gato. Y si ya lo vio, usted entró con un gato y salió solo. ¿Qué pasó? Sí, la historia de mi vida, señor. No como ocurre siempre. Bueno, notable este informe, ¿eh? Uh-huh. Doctor sí. Perrone. Esto nos va a servir de enseñanza a muchos. Sí. ¿Por qué? ¿Usted tiene mascotas? No. Siempre decimos esto para cortar el diálogo. Y bueno. Ahí está. Bueno. Todo está muy lindo, pero me acabo de caer del sillón. Pausa.